Y esto es para mi padre, don José Félix Ayala, y para todos los padres del mundo. Solo sin saber a dónde ir, atrapado entre cemento en esta inmensa ciudad, se ha cansado y sin fuerzas de pedir. Todo lo bueno que ayer contigo yo aprendí, tengo miedo y necesito tu calor. Desde lejos nuestra tierra, pídele a Dios por mí. Sé que sufre hoy sin mí tu corazón, porque ya no estoy pegado a tu sillón. ¿Sabes cómo te quiero, viejo? Porque padre tengo miedo de no poder regresar a tu amor que cuando niño yo no supe disfrutar. Tal vez sea mi pecado y lo tenga que pagar. Tengo ganas de gritar, allá viene mi papá, ya viejito y caminando abrazado a mi mamá. Atrapado entre cemento en esta inmensa ciudad, ya cansado y sin fuerzas de pedir. Todo lo bueno que ayer contigo yo aprendí, tengo miedo y necesito tu calor. Desde lejos nuestra tierra, pídele a Dios por mí. Sé que sufre hoy sin mí tu corazón, porque ya no estoy pegado a tu sillón. Padre mío, ay Dios mío, nunca dejes de rezar, porque padre tengo miedo de no poder regresar a tu amor que cuando niño yo no supe disfrutar. Tal vez sea mi pecado y lo tenga que pagar. Tengo ganas de gritar, allá viene mi papá, ya viejito y caminando abrazado a mi mamá. Tengo ganas de gritar, allá viene mi papá, ya viejito y caminando, abrazado a mi mamá.